Latada. Estoy segura que te encantará. Pide en la tienda más cercana, en bolsa desde 1,000 pesos y fajita desde 1,500 pesos. Vilac, que te cuides, nos encanta. Precio sugerido al público. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas. De contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com, línea vital 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Minutos definitivos para la historia de más de 10 años del caso de Luis Andrés Colmenares. El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que tiene el caso en segunda instancia para ratificar la absolución a Laura Moreno y Jessy Quintero o declararlas culpables y cambiar el fallo de primera instancia, ha dado argumentos en contra del perito forense Máximo Duque, que fue utilizado por la Fiscalía en la primera etapa del caso para hacer una exhumación al cadáver, y ha mencionado varios hechos de irregularidades con ese procedimiento. A esta hora, normalidad en el paro de este 19 de mayo en Colombia. No se han registrado hechos de violencia y en Bogotá tampoco ha ocurrido nada fuera de lo normal. A esta hora, la Plaza de Bolívar permanece con algunos manifestantes. Todavía no se ha conocido información oficial de la supuesta muerte de Jesús Santrich ni en Venezuela ni en Colombia. En el país son más de 7,700,000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida, una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Nobody knows my face. Nobody knows my face. Los originales, Nicolás, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Emilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, Laura, ¿cómo estás? Jaime, muy bien, ¿tú qué tal? María Juliana, ¿cómo te va? Lo mismo de siempre. El mismo chocolate, solo un gran alimento de rico sabor. Nicolás, el tema del día, por favor. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué tendencia social moderna te molesta más? No, pues, yo me voy a sentar a oír porque imagínense yo opinar de eso. Acabo con todo. Nicolás. A mí me parece que el lenguaje inclusivo... A mí me molesta profundamente el lenguaje inclusivo. Me parece que desde ahí no se debe dar eso. Sí, escribir en vez de amigos o amigas, escribir amigs con X, en vez de la O o la A, o con una X. Esa clase de cosas, a mí me parece que el lenguaje inclusivo no aporta gran cosa. Hace poco la RAE hizo una defensa del lenguaje anterior, es decir, que para qué complicábamos el español en realidad si eso no aportaba nada. Amigues, por ejemplo, también. Amigues. Que es una manera de hacer neutro un término. No sé, a mí esa tendencia. Amigues. Me parece deleznable, la verdad. No me gusta, no me parece que esté cambiando percepciones, no. Es decir, a mí no me aporta en lo más mínimo. Pero yo siento que mucha gente lo hace a modo de charla, ¿no? No creas. No, yo creo. Mucha gente lo toma muy en serio. Más bien es como forzado. Muy forzado, forzade. Nico, más ejemplos, por favor. ¿Cómo, perdón? Más ejemplos. Más ejemplos de lenguaje inclusivo. De lenguaje inclusivo. Muestra. No, pero generalmente se reduce a eso. A todes. A todes, exactamente. Ahora, hijes. Es como el del pispo, susos. No, ojalá. La verdad que prefiero el desuso. A mí no me gusta. Pero 10 ejemplos para entenderlo. Pero le parece amigues, hijes. ¿Usted sabe qué es hijes? Es hijos pero con género no especificado. Hijos y hijas. Hijos e hijas. Pero exacto, hijes. Eso no tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido. ¿Y eso quién se lo inventó, Nico? No, las nuevas corrientes sociales, es decir. Sí, eso es mi generación. Muchas personas. Pero ¿por qué no me hace una frase completa con todo ese poco de estupideces para entenderlo? ¿Cómo es de linde ver amigues con hijes? ¿Y eso por qué la E? ¿Eso es inclusivo o eso es estúpido? Sí, es inclusivo. Sí, para no decir entonces, ni lindo ni linda. Exacto, para usted no decir hijo. No encasillarla y entonces, en un género. Claro, porque la palabra. ¿Solamente la E? ¿Eso es todo? Sí. No, pues es que no puede ser la I o la U. ¿Le parece? No, es la, lo hacen con la E. No, pero es simplemente hijes de amigues. Pero eso qué connotación tiene? Caricias, no entiendo. Eso qué connotación tiene? Que cuando usted habla de los amigos, habla en masculino. Cuando usted habla de los hijos, habla en masculino. Entonces, las nuevas corrientes hablan de que como ha habido un dominio, digamos, machista, incluso en el idioma, por eso han llegado a esas nuevas maneras de desenvolverse o de actuar socialmente, diciendo hijes, amigues, todes. ¿Y eso se lo inventaron en Colombia o eso es mundial? No, eso es generalizado en el mundo, en el español. Bueno, menos mal yo no participo de esas cosas. Y todo es por ser como políticamente correctos, ¿no? Porque realmente todo viene de ahí. Y además es lo más excluyente del mundo del lenguaje inclusivo. Es sumamente excluyente. Pero solamente es esa expresión, Nico. Es que muchas más, muchísimas más. Dime qué cosas. Perdón. No, y es, viene de la misma raíz que hoy, por ejemplo, uno llena un formulario y le preguntan. Indique por favor su sexo, femenino, masculino u otro, y el u otro pues que pone ahí uno, eso es lo que, y no quiero bueno, sonar homofóbico de hecho mi respuesta al tema del día tiene que ver con una noticia del día de hoy, y es que Demi Lovato se declara de género no binario, o sea el tema de soy no binario o soy pansexual, eso a mí, yo con eso no puedo. Que es que no se siente ni como mujer, pero tampoco se siente como hombre, entonces puede tener como las dos cosas. ¿Por qué no se identifica con ninguna de los dos? Exacto. Eso. Entonces todos los días tenemos un artista que sale con eso. A la pregunta, Nicolás, a ver si nos aclaran en el Twitter, por favor. ¿Qué tendencia social moderna te molesta más? Las féminas, me parece, feminaces. Feminazis. Me parece que, Movimiento quiere parecerse a los hombres tenaz. Nico, nota. Bueno, vamos a ponerle, no sé, 0-1. Mire, otro que se me ocurre. Yo el otro día en televisión hablé de Noches Negras, por ejemplo. Y me escribieron un par de personas diciéndome que cómo así que Noches Negras, que qué era mi racismo. O sea, si no podemos con una metáfora de primero y primaria, estamos jodidos, de verdad. O sea, estamos jodidos. Yo no estoy haciendo ninguna alusión a la raza negra cuando me refiero a la noche negra. Llamar las noches blancas no ocurren por estos lados. Así no, y sencillo. Ninguna alusión. O sea, en mi interés no está eso. ¿Pero bueno, por qué pues, me habla feo a mí? No, porque le cuento que eso hace parte de esas nuevas tendencias sociales. Yo dije noches negras en medio de la inocencia más grande. Y saltaron dos personas a vaciarme, a decirme que qué era ese racismo. No, racismo es de ustedes que creen que yo estoy hablando de ustedes, ¿no? Es que todo si no se entiende una metáfora, llega, sí. Estamos es que toda pero vez, podridos. Es que toda vez César que Quintero. A unos extremos. La tendencia a ser héroes sociales de Internet. Nota, Nico. Bueno, 5-8. La tendencia a escuchar Camilo y de publicar mensajes de superación. Nota, Nico. 5-8. Quietos con Camilo. No, porque quietos con Camilo. ¿Cómo así? Tú lo quieres, ¿qué? Nosotros no pensamos. Es al tuitero, ¿no? ¿Por qué hay que amar a Camilo, Nico? No, pues no encuentro ningún motivo para amar a Camille. Además, el hombre está expresando su opinión. No podemos censurársela. Oiga, Nico, ¿y qué ay, más? Oiga, me aporta, me aporta una que es piedra. Hermosa, pero sí. mire, me aporta una que es wow. hermosa. Andrea no, es Duque, que, yo no sé. Que es una gran oyente nuestra. Y me dice, ¿y qué dice? ¿Sabe cuál? ¿Qué tal perrijos? ¿Usted sabe qué no significa? ¿Esa que bueno, es, perdón? Que hijos los perros... Como son seres sintientes, es decir, constitucionalmente okay. se habla de que los perros ya los perres. Bueno, que los perros no son, digamos, como unos objetos inmuebles, como en algún momento llegaron a ser, sino que son seres sintientes a partir de una cantidad de cambios que ha habido que me parecen bien, además, pero mucha gente habla de ese amor sobre sus mascotas, como los perrijos, o sea, que son perros que son como hijos de ellos. No, de esa sí tengo que decir que la verdad, esa sí estoy completamente a favor. ¿La de perrijos? Sí, de por hecho... Por eso yo no hablo. De hecho, conozco gente de mi edad que sus papás le preguntan, ¿y para cuándo el nieto? Ya tienes uno. Párale bola si el nieto es el perro. Eso sí estoy de acuerdo. No necesitas más. Bueno, por eso Emilio ya tiene su edad para hacer sus cosas, pero yo desafortunadamente no concuerdo. Y Nico, ¿usted qué piensa? No, a mí me parece detestable, porque hemos llegado a unos puntos en donde la comunicación va a ser imposible. Imposible, porque alguien se va a sentir excluido. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta del día de hoy en los originales, que es ¿qué tendencia social moderna te molesta más? Las bendecidas, afortunadas y empoderadas. Nico, nota. 5-8. Jorge Padilla. Bueno, Emilio, vamos con música. Bueno, les tengo un estreno. Imagínense que regresa Duran Duran. Oiga, sí. Emilio, venga, le pregunto una cosa. ¿Es verdad que el disco lo produjo Giorgio Moroder? Pues tengo que averiguar bien ahí eso, pero tengo el primer single. Lo cogió la verdad pinta muy bien. Pants Down, Nico, Duran muy bien. Duran es un gran grupo. Gran grupo. Grandísimo grupo. Bueno, les voy a decir algo, les voy a dar un dato curioso. La primera canción número uno de James Bond que hubo la tuvieron ellos. Claro, que fue A View to a Kill. Sí, película mala, pero canción buena. Sí, y muy buenas canciones, pues. Sí, película buena. Too Much Information, The Union of the Snake, ¿no? Muchas. Emilio, pon la vaina. Vamos con el pues, grupo. Nos da la chachara con Emilio un poquito también. Nos da la titular también, de sí. todo el grupo. ¿Qué tal Notorious? Bueno, el nuevo disco se llama Future Past, sale el próximo 22 de octubre y está sonando muy chévere este primer single. Esto se llama Invisible. Escoja, pase y viaje, gánese un bono para sus próximas vacaciones. Acumule oportunidades por cada 10,000 pesos en compras con sus tarjetas Davivienda y participe por uno de los 10 bonos por 5,000,000 de pesos para cuando llegue el momento de viajar. Inscríbase en escojapaseygane.com. Válido del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. El bono es válido por un año. Términos y condiciones en escojapaseygane.com. Autoriza Coljuegos. Banco Davivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Originales en Cali, 98.5. En los originales, el mundo al instante. Bueno, Nico, le cuento que hoy tenemos dos discos de María Escobar. Me gusta. Mejores tweets. Ah, qué bien. Tema del día, por favor, para que la gente escriba. Sí, me parece bien. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué tendencia social moderna te molesta más? Emilio, si la gente no gana, la gente que no gana el disco, ¿dónde lo puede comprar? Por favor. Pueden llamar al 316-335-4512 y ahí pueden separar su copia. Bueno, hay una gran discusión en España porque no sé si conocen, pero la vacuna AstraZeneca tuvo problemas en la comunidad económica y la pararon. Y hay un pocotón de gente entre 50 y 60 años que le falta la segunda dosis. Entonces hoy hubo una reunión de la Secretaría de Sanidad de la Comunidad de Madrid y no llegaron a ningún acuerdo porque la recomendación es póngale una de Pfizer o una de Moderna, si no hay la AstraZeneca, pero parece pues que no hay un consenso. Claro. Entonces, esa es la dificultad, porque pues la idea es que sí, que o sea, están luchando para que AstraZeneca pueda hacer su vacuna, pero aparentemente no está claro, pero están llegando los límites de que por favor nos pongan la vacuna 2 de AstraZeneca, pero no está claro, y mientras no liberen ese paso, el segundo tampoco está claro, y es cruzar dos vacunas. Por el momento no hay consenso en España. En España el 33% de la población tiene una vacuna y el 15% tiene dos vacunas. Entonces, pues es una situación muy difícil para uno, me imagino yo, que si uno tiene una vacuna de apellido Rodríguez, que le pongan una de apellido Samper Camargo. Es muy delicada, claro, la situación. No, de acuerdo. Claro. Pero van a terminar en eso porque lo de AstraZeneca se volvió un problema muy grande porque no cumplieron en Europa. Y al fin más va a haber, claro, al fin va a haber liberación de que cada país haga su propia vacuna, o porque eso estaban hablando también, ¿no? No, pero eso sí para mí es muy avanzado, Nico. Eso es luz. Claro, eso era, es que ese era uno de los grandes conflictos realmente de la vacunación, y era bueno, aquí hay unos laboratorios que la están haciendo, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik, pero ¿por qué no liberan? La mejor es Sputnik, ¿no? Como para como hacerlo, como para hacerlo muy, ¿cómo será? Muy de ABC. Como por qué no le dan permiso a otros laboratorios en el mundo de que cojan esas recetas y hagan la vacuna. Y esa era una de las grandes discusiones que se generó alrededor de la hechura del antídoto contra el COVID-19. Sí, no. Pero Pfizer, Nico, dijo no. Exacto. O sea, no iban a liberar su patente por nada. Exacto, que liberación de patentes. No, Lau, tú lo has dicho mejor. No, yo intento, pero no garantizo nada. Lo siento mucho, pero yo intento, pero no garantizo. El mundo en instante, Nicolás. Lee Evans. De pronto es difícil que la gente se acuerde de Lee Evans. Actor. No. Mire que no. El hombre marcó un hito en 1968 en México. Ah, ok. Lee Evans hizo parte de la delegación de los Estados Unidos con de los Olímpicos de Estados Unidos, y él era uno de los más preclaros representantes del Black Power. Recuerden el movimiento antirracismo que se generó en varios lugares. Malcolm X. Yo recuerdo de Black Panther, pero el man se murió. Siga. Bueno, y el hombre en esa competencia de México en el año 68, el tipo dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a salir a correr los 400 metros. Le dije, ¿por qué? Porque acaban de expulsar de la delegación a Tommy Smith y a John Carlos, que habían hecho la famosa mano enguantada en el cielo, ¿no? El puño. Y pues finalmente convencen a Lee Evans y le dicen, hermano, pues corra, porque aquí esto no, si usted se retira, pues no, ¿qué hacemos? Bueno, el hombre decidió correr los 400 metros, que era su especialidad. 43,86 hizo, y en ese momento se convirtió en marca mundial porque bajó la marca de los 44 segundos que estaba en esa época. Pues Lee Evans, uno de los hombres más representativos en el Black Power, en esa muestra importante que tuvo el movimiento antirracista en los Estados Unidos, falleció hoy. 74 años, cáncer. Bueno, gracias, Nico. María Juliana. Bueno, pues en Japón existe un Don Juan que se hace llamar el Don Juan de Kishu, o existía. Él se llama Koshuen Osaki, tenía 77 años al momento de su muerte y tenía mucho dinero, era millonario, logró fortuna en una empresa de licores y compra y venta de inmuebles. Pues él escribió un libro, su autobiografía, en la que explicaba cómo había conquistado a más de 4,000 mujeres. Él decía que no le interesaba tener carros, tener yates, tener mansiones, que prefería gastarse su dinero conquistando a chicas hermosas. Porque tenía un deseo sin límites de tener relaciones sexuales con bellas mujeres. Finalmente, algún día conoció a una chica en el 2017, tenía 21 años, se casó con ella, decía estar muy feliz, y en este momento esa chica, que se llama Saki Kudo, de 25 años, fue acusada por haberlo envenenado. En este momento se va a empezar la investigación. Él hace un par de semanas había escrito una columna en la que decía que estaba totalmente feliz, que ella era su preferida y que estaba feliz de haberse casado con ella, a pesar de que muchas personas dijeran que ella estaba con él por su dinero. Él, cuando se casó, le prometió una asignación mensual de 1,000,000 de yenes. Sin embargo, la muerte de este señor ha sido muy polémica y la están tratando de esclarecer, pero en este momento tienen acusada a su joven esposa por supuestamente haberlo envenenado. Tremendo caso. Terrible, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con esto. ¿Sí o no? Con Lee Evans y con, ¿cómo se llama el otro? Lee Evans. ¿Qué? No, espérame, pues, te digo. Kosuke Nozaki. No. Laura, ¿qué hacemos con ese par? Hombre, pide la risa, ya con el, sí, no, ya los dos no es, no nos acompañan más. No, camina más allá. La U está como para contratar a una funeraria. Está pero en su mejor momento. Ya. Hombre, los invito a esta reunión donde ya no nos acompañan paz más. Paz en su tumba. Paz en su tumba. Bueno, Laura, ¿tienes una nota o no tienes una nota para ir con música? Sí, tengo. Ah, okay. Tengo también de muertes. Y es con la reina Isabel II. Porque ¿murió? No sé si ustedes se acuerdan. ¿Cómo? No, ni más para eso, sí, es que ya larga no vida acompaña. La reina. No. Primero nos vamos todos nosotros. Sí. No. Pues no sé si ustedes recuerdan que cuando su esposo estuvo hospitalizado, pues ella estaba muy triste y muy sola también, ¿no? Porque pues obviamente no puede estar rodeada jardinero, de tanta gente. Panadero, pizzero, ¿qué pasó? No. Creo que acá lo registramos que su hijo Andrés, pues, según la prensa británica, pues le había regalado un par de corgis. Que ¿sí? ¿Otros? Sí. Muick y Fergus. Pues resulta que ¿verdad? Fergus falleció. No, ¿qué le pasó? No está con, de ya un no nos momento acompaña. Ya no nos paz acompaña, en su tumba. Ya no está entre este programa va no, de cinco meses y falleció. Falleció de un momento a otro, lo cual tiene a la reina absolutamente devastada. O sea, creo que no la vieron ni pero siquiera es que tan triste como por su esposo, como por su perro Fergus. Pues yo le entiendo. Pero es que precisamente ella no quería tener más perros por eso, porque le daba muy duro su muerte y no quería dejarlos a su suerte cuando ella se muriera. Yo me siento claro, en suite. ¿No? ¿Y el ¿qué hago? No, yo y el me tema siento es en que suite. Pues, sí, fue un tema inesperado, era un cachorro. Yo me siento en suite. Oye, ¿pero hay algún dictamen forense? Están investigando, por supuesto. Se están haciendo todas las investigaciones a ver qué pasa. Yo me siento en suite. Yo me siento, ¿cómo se llama, Carlos? El dulce sabor del chisme. Con Carlitos Vargas y todo ese combo. No, tú sabes. Yo me siento en suite. Lee Evans, Taquicochi, no sé qué, Fergie. Bueno, pero pues el programa hoy tiene una nota de chisme, ¿no? Sí. Sí, claro, está light, está light. Hush. ¿Y el tema del día, Nico? El tema del día. ¿Qué tendencia social moderna te molesta esto más? El TikTok, no lo soporto, me parece ridículo, Jorge Botero Luján. No lo he entendido yo también, 5-8. No, me parece muy bueno. Ese terminito de gente de bien, saludos para todos, un abrazo. De acuerdo. Jaime Guevara. 5-9. Los canijos y más aún, hacerles fiesta de cumpleaños temática, con ponqué, sesión fotográfica, cosa más estúpida, Alex Vargas. Eso sí me parece una bobada. Yo también me aterra eso. O sea, tú nunca le has hecho un cumpleaños a Whisky. No, ¿cómo se te ocurre? Te has contratado. Nico, nota. 5-8. No. Con ver el caserito de Concha con Anita y los bigotes de Camilo arreglados por Eva Luna, me da hasta cólico intestinal de la piedra. Nota, Nico. 5-8 y merecedor de disco. Ah, ¿listo? Bueno. ¿Se gana un disco de quién? María Escobar. El disco se llama Fuerza Extraña y es un homenaje a la música brasilera. Rodrigo Larroca, en general los autodenominados progresistas, ecologistas, animalistas, antinatalistas, feministas, muchos son radicales, fastidiosos y majaderos de verdad. Nocta, Nico. 5-8, ¿me deja hacer un a pequeño a mí cualquier radical me cae mal. ¿Me deja hacer un pequeño perdón, acápite? Perdón, es que el programa hoy es suyo porque sé que le saca la piedra. Es que ¿sabe qué? Hay una cosa que me molesta profundamente. Y es que ahora todos los negocios tienen el sufijo IA. La bizcochería. Sí. Te voy a hacer un negocio, lo prometo y lo juro. Que oiga, voy a hacer un pilas, negocio que se llame La Porquería. Grabado. Para seguir con esa tendencia. Yo considero que Nicolás es un enviado mío de Dios. Pero sepa que dice eso, si es mentira. Todo lo que diga Nico, estoy de acuerdo. La bisutería, la copulería. La bisutería es de hace rato. La copulería, todo es con copulería. IA. Sí, ¿qué? Para es un prostíbulo. La copulería. Entonces, es un prostíbulo. No más lo de IA. Va a ser un negocio que se llama la porquería. ¿Pero se puede emberracar duro? ¿Y le parece que estoy suave? ¿Pero puede romper algo? ¿Hay que se oiga que rompa un cristal? Eso. De verdad. La patatilla. Déjelo. ¿Qué dijo? No escuché. Felipe Tobar, a la pregunta, Nicolás. ¿Qué tendencia social moderna te molesta más? Aquella de guardarse las palabras porque los otros se ofenden. Picadito. Felipe Tobar. 5-9. Que la comida se vea bonita para tomarle fotos sin importar que sepa a mí, a maluco. Yo Soldier no puedo Fox. Con la gente que le toma fotos a la comida. Yo hecho. Le tomo fotos no. a la comida. No, pero yo no puedo. Yo no la recomiendo si me sabe maluco. Yo no puedo con los que viven posteándolo en redes sociales y todo eso. No puedo con eso. Nunca he podido. Y yo no vivo, pero sí lo hago de vez en cuando. O sea, si no, lo van a... Que si es su plato, hagan lo que quieran con su plato. Si lo quieren botar al piso, está perfecto. Pero uno le va a echar... un tenedor sí, a su propio plato. No, espera. Eso no me jodas, que yo quiero comer, de acuerdo, tengo hambre. Niki, vamos a comer en estos no, días. No quiero comer. O sea, ¿por qué vamos gusta, a guardar Niki. Para la posteridad? Oye, Juan, no, mi plato. Niki. Es mi plato. Es que Niki está caliente y a Niki hoy está, es que le dieron está súper grinch. No, y es que además el que se tiene que dar gusto con el plato de uno es uno. Uno, de acuerdo. Espérate, es que, le tomo una foto. Perdón, no me espero no, nada. Hay más de acuerdo, no puedo estar con usted. Mira. No, ¿cuánto es que no hate puedo estar en este más programa? De acuerdo con usted. No es hate, es que simplemente nos desespera. Quiero comer. Hey. No quiero tomarle fotos. No quiero, pero Nico, no quiero ¿puedo seguir, por marco, favor? No quiero ampliar Nico. La foto para ponerla en la sala. Listo. Jorge Márquez. Es un caldo. Nico. Cachaza. Uy, me molesta mucho que se llamen con nombres recortados. Hola, Tata, Cata, Moni, Pi, Vero, los diminutivos, Emi, no, Guillo, Cami, así. Y las palabras que utiliza todo el mundo. Besi, antes era buenas tardes, señor o joven, señorita. Pero ahora Besi, qué maltrato del idioma. Nico. 5-8. Niki. Besi. Niki, te ami. Te ami. Uy. Yo odiaba que me etiqueten en memes, qué cosa más cansona y peor cuando ni los entiendo. Sandra Fajard. Bueno, Emilio, vamos a poner una cosita ahí de María Escobar ahí para apoyar, pero ahí vamos, despacio, despacito, como dice. Listo. Rico. Rico. Echamos cháchara, Rico. Echemos cháchara, hombre. Echemos cháchara, amigo. Lo mío es conversar. Hoy le voy a sacar los riñones de la piedra. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. ¿Sí? Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. El tema del día, Nicolás, para calentar al público, hermano. Mire, el tema del día de hoy, en los si originales. Si se le pierde, de verdad que, lo oyes, levántate. Que no, cálmese. ¿Qué tendencia social moderna te molesta más? Yo no quiero opinar, por eso, yo no sé, creo que usted es el vocero mío. Todo lo que diga estoy de acuerdo, ¿bueno? Bueno, lo haré. De acuerdo con usted en lo de la comida. No, eso sí. Chala, es que dejen comer, hombre. Que yo en todo. Es que de verdad. Bueno. Gratinado. Mira, pon están música, viendo ahí el santo sudario en el gratinado. Déjenme comer. Bueno, mientras Nico se calma, y yo también, de hecho, vamos con una canción de Fuerza Extraña, el disco de María Escobar. Esta es una canción original de Naty Roots y Claudia Leitte, y esta versión se hizo con la participación especial de Cabas. Se llama Así Soy Rey. Y la esperanza de una noche de amor te da muchas ganas para vivir más. Y la promesa que todo ya terminó, qué bobada, es mejor dejarlo atrás. Estoy cansada de sufrir, quiero danzar en tu calor y mirar universos girando en torno a ti, brillando en vida, sonriendo todos y emanando amor y paz. Veo la noche y pienso en ti, tanto que te quiero amar. Cuando te fuiste yo lloré, lloré, lloré. Con tu regreso sonreí. Perfume de una flor puede venir y ser gran amor para tu vida. No gastes palabras para vivir y eludir sus sueños tan raros con mentiras. No maltrates el corazón que dedicó su sonrisa, todos sus latidos. Seré libre de sentir los sueños de una pasión, que será una historia linda. Dime que me adoras, deja tu orgullo y vente ya. Llegó la hora de encontrarnos y ser uno solo. No te demores, que la llama se puede apagar. Déjame ser el aire y que me recuerdo. Cansado de sufrir, quiero bailar en tu calor, bailar, sentir calor, y mirar universos girando en torno a ti, brillando en vida, brillando en sonriendo vida, todos y emanando amor y paz. Oh, veo la luna con mis ganas de amar. Siento la noche, siento la noche y pienso en ti. Ganas de amar. Cuando te fuiste yo lloré, lloré, lloré. Con tu regreso sonreí, re. donde fuiste yo lloré. Yo lloré. Empieza con Re. Reinventa, reimagina, renuévate para todo lo que viene y lo que vas a vivir. Estrena Renault con cuota inicial desde el 0% y póliza todo riesgo por un año. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas financiados a través de RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, pues Nicolás nos va a ayudar con esto y él, pues, me dice que él está en un mood de síntesis. Karim Benzema ya es plenamente un futbolista francés. Francia indulta a Benzema. Sí, correcto. El delantero con el dorsal 19 será uno de los 26 integrantes que defenderá a la selección gala en la Eurocopa este verano. La Eurocopa va del 11 de junio al 11 de julio y se disputará en 12 sedes en Europa. El tema de él fue un tema ahí en un caso de chantaje a su amigo y compañero de la selección, Mathieu Valbuena, tras ver desde la distancia cómo sus compañeros levantaban la Copa del Mundo en Rusia. Hoy al fin, él es parte del equipo. Pues hombre, el equipo yo creo que queda muy bueno, Nico. Le digo algo, Francia tiene para mí el mejor equipo de Europa, hoy por hoy, línea por línea, sí, y si usted le suma a Benzema, pues mucho mejor, y lo que usted decía es cierto, fue indultado, en su momento Benzema tuvo un par de inconvenientes en la convivencia francesa, y fue el primero un escándalo que tuvo junto a Frank Ribéry, que también supo ser jugador de la selección francesa. ¿Él fue el que le cortó la cara o fue un accidente? No, fue un accidente cuando era niño, se estrelló el carro de sus padres y él salió por el panorámico y por eso tiene la cara completamente cortada. Pero ese primer escándalo. Que era Benzema. No, ese es Ribéry. El primer escándalo. No, yo pensé que Benzema le hizo ese daño con una nada. Ah, ok, no. Mire, el primer escándalo de Benzema fue con Ribéry, con una prostituta. ¿Por qué? Porque la prostituta era menor de edad. Cuando da declaración la prostituta ante un juez, dice, mire, yo soy menor de edad, pero yo debo decir que yo jamás les dije ni a Benzema ni a Ribéry que era menor de edad. Eso ya le trajo a él una cantidad de inconvenientes. Y después se da esta extorsión a Valbuena, a Mathieu Valbuena, que era jugador del Olympique de Marsella para ese momento, y es un chantaje que hubo con un video sexual de Valbuena con su mujer y que le iban a cobrar una especie de rescate por ese video. Pues un amigo de Benzema fue el que hizo esa extorsión y él quedó comprometido ahí, porque parece que algo habría tenido que ver. Desde ahí le cortaron completamente el camino para jugar con la selección. Curiosamente, Balbuena también quedó por fuera de la selección ante ese asunto. Ninguno de los dos volvió. Ya Balbuena, pues, es un jugador que ya no está en nivel de selección, pero Benzema, que anda muy bien con el Real Madrid hace varios años, vuelve a ser llamado. Ya. Pero sabe que yo pienso que esa es una selección de altísimo nivel. Pero total, es un equipazo, es un equipazo. O sea, es que imagínese usted tener a Griezmann, Mbappé, Benzema, Kanté, Pogba, Pavard, Thiago Hernández, Lloris. Bueno, Thiago Hernández no lo convocaron. No, ese equipo es, le digo, es un equipo para uno sentarse a verlo jugar realmente, porque no le veo un rival tan fuerte hoy, bueno, por hoy. Pues anunciamos al nuevo ganador de la Eurocopa, el equipo de Francia, vaticinado por Nicolás. Tranquilo, es uno de los grandes favoritos, grandísimos favoritos, sobre todo por el nivel de sus jugadores. Andan muy bien varios de ellos. No, yo sé que usted estaba contento y pues sé que estaba dateado, por lo cual le tiré eso ahí para que se luzca, mijo. Para lucimiento, para lucimiento. La lucidez es lo de hoy, mijo. Bueno. James no jugó hoy, ¿no? Colombia dio su nómina de convocados a eliminatorias. ¿Por qué no jugó Nico? ¿Cómo? No, pues es que tiene, de acuerdo a lo que dijo Carlo Ancelotti, tiene una fatiga muscular. Entonces ya se ha vuelto recurrente. Pero no será momento de que vuelva al Deportivo Cúcuta, Nico. No, diga Cúcuta Deportivo. Es que el Cúcuta ya no existe. La misma vaina, hermano. Pero es que yo soy antiguo. ¿Eso en qué va? No, eso va en que no existe, en que ese equipo no existe ya. Pero entonces son menos equipos en la liga. Claro, fíjate que se jugó. No más preguntas. No más preguntas. No, pero mire, es que preocupa mucho lo de James, porque por Copa América, por eliminatorias y porque, bueno, no ha podido estabilizar su rendimiento a partir de una lesión crónica que tiene en el sóleo, que ya uno dice, bueno, pero tiene que haber alguna manera de curar esto, por eso no ha tenido tanta continuidad como quisiéramos. Deportivo Cúcuta. No, tranquilo. Cúcuta Deportivo, hombre. O si no, el Once Caldas o el Cristal Caldas, buenísimo. El Cristal Caldas. Antigüedad. Bueno, ¿qué pasa, brother? ¿Qué pasa? Ganó el Everton, no. Sin James. Y la vez pasada también, es que sin James rinde más. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? Ay, ¿tiene tos? Una final de deportes. Hoy juegan River y Santa Fe. Hay 25 casos de COVID en River. En River. Van a tener, los cuatro arqueros que inscribió 32 jugadores River, los cuatro arqueros que inscribieron para la Copa están enfermos, tienen COVID. Hoy ataja un jugador de campo. Ataja Enzo Pérez, que es volante de marca, porque la Conmebol no le dio permiso a River de inscribir otro arquero, porque dijeron, ustedes tenían un cupo de 50 y inscribieron 32 de malas. Hoy, a las 7 de la noche, River Santa Fe ataja Enzo Pérez. Yo creo que es la primera vez que ocurre eso, de que desde el minuto cero ataje un jugador de campo en un equipo de fútbol. Sí, no había... Porque ha pasado que expulsan al arquero y no hay cambios y entra un jugador. Eso ha pasado varias veces. Pero que desde yo le dije a Jonathan, por favor, cortico, lleva 11 minutos. No, pues un poquito cortiflo. No, pero mira, ¿más cuerda? Y María Juliana pregunta más. Pero Nico, no, eso es privado. Pero María no he preguntado. Hubo drama humano, medicina, histología. Haré paso número uno, por favor. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. La nota dice, San Pablo pasa el cepillo. ¿Tú qué entiendes por ello, María Juliana? San Pablo pasa el cepillo, no se me ocurre nada. Bueno, quería saber tú qué se te ocurre. Pero, pues dejamos así. ¿Están listos? Sí, señor. La Catedral de San Pablo, St. Paul's Cathedral, ha sido construida y reconstruida por lo menos 4 veces. Sobrevivió el gran incendio de Londres, el bombardeo alemán de la Segunda Guerra Mundial, ha casado a Carlos y Diana, ha despedido a Winston Churchill y a Margaret Thatcher, pero ahora corre el peligro de tener que cerrar sus puertas por falta de billete. Muy famosa la St. Paul's Cathedral, ¿no? Bueno. O eso advierte su diácono en un grito desesperado de ayuda. ¡Por favor, ayúdenme! Nadie lo oye, pero bueno. Las finanzas de la Iglesia de Inglaterra, propietaria del edificio, ya no están boyantes, pero la pandemia les ha dado la puntilla. Hombre, los tipos están muy desesperados, se han quedado sin visitantes, están perdidos y no tienen con qué pagar la luz de los monumentos. El caso de la catedral anglicana que se alza desde el siglo XVII en el lugar más alto de la ciudad es realmente dramático. Yo hice pero nadie me oyó. El tejado está podrido y agujereado y los 20 millones de euros que se iban a dedicar a arreglar justo este tejado antes de declararse la pandemia han sido invertidos en pagar sueldos al desaparecer los ingresos por entradas. Ahora mismo no hay más que darse una vuelta por la nave para oír el goteo del agua en cubos metálicos repartidos aquí y allá. Y en Londres no para de llover hace 15 días. Uy, se pudrió todo. No, se pudrió el techo. La iglesia de San Paul. Exacto. Ellos vivían, por supuesto, de las visitas. Iban muchos turistas el año pasado, antes de la pandemia. Cada hora cuánto recibía la caja de la iglesia de San Paul, en dólares o en libras, por la gente que entraba. Cada hora cuánto facturaba comprando la entrada para entrar a St. Paul's Cathedral. Bueno, cada hora cuánto recibían de billete. Que la encuentren en internet es un berraco. Vamos a darles 20 segundos más. Yo no he leído nada. Los turistas pasaban cada hora por la caja de St. Paul y desembolsaban cada hora cuánta plata los turistas que entraban. No puedo decir el número de turistas porque lo investigan automáticamente, Alan. Ahora sí voy a leer, yo solo leo la última frase. Solo acepto o libras esterlinas o dólares, de lo contrario, -2. Así soy. María Juliana Correa, $2,000. Muy floja. Laura Hoyos, $2,000. Muy floja, $2,500. Orlando Rivera, $10,000. Muy bien. Nicolás Samper, £50,000. Muy excedido. Laura Natalia Franco, $4,000. Voy a castigar con gran violencia, con un -1, a María Juliana Correa. ¡Pah! Los originales. Voy a hacer un grito de esos de plenitud. La correccional. Por favor, Nico. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. $28,000 por hora. Muchísimo. 1,500 turistas por hora. Imagínate. ¿Mm? La Catedral Primada de Bogotá no tiene ese flujo. Y ahí sigue. Flujo de gente, ojo, ojo, que es que... Bueno, bueno. Después me descomponen las ideas. ¿Cómo darle paso, Laura? Orlando tiene menos 13 puntos, Laura Natalia tiene menos 5 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos y Nico y yo estamos empatados con 3 puntos cada uno. Ay, Dios mío, qué molestia me das, Laura, molestando a Nicolás. Pero bueno. Pero yo no me acerqué a él, él se acercó a mí. ¿Es verdad? Yo callado. Despegamos, por favor, Jonathan. Por favor, te agradezco mucho. Bueno, Nico, recordemos el tema del día. Muy engolado lo oí. Claro, mire. El no, tema pero del... es un segundito. Sí, el tema del día de hoy en los originales, ¿qué tendencia social moderna te molesta más? Dirige Jaime Sánchez Cristo. Bueno. A ver, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos entonces ahora con el señor... Bravo. Vamos con el señor John Mayer. Y un sencillo que lanzó en el 2018. Esto no pertenece ni a ningún álbum particular. Fue una canción que lanzó ahí de forma independiente en ese sentido. Y esto se llama así, New Light. Inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night. You underneath the moonlight. Oh, I wanna take two. I wanna break through. I wanna know the real thing about you, so I can see you in a new light. Take a ride up to Malibu. I just wanna sit and look at you, look at you. What would it matter if your friends knew? Here's what other people say anyway. Oh, we can go far from here and make a new world together, baby. 'Cause if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moonlight. Oh, I wanna take two. So I can see you in a new light. Love that's running through my veins for you. What do FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Tanto teletrabajo te tiene encorvado y tu espalda parece un 3. Mejor consulta a un ortopedista. Entra a doctoraqui.com y agenda tus citas presenciales o virtuales con médicos especialistas a un clic. Doctoraqui.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Atención, el Tribunal Superior de Bogotá acaba de confirmar la absolución de Laura Moreno y Jesse Quintero en el caso de Luis Andrés Colmenares, quien murió en el Cambio El Virrey de Bogotá en el año 2010. Habían sido absueltas en primera instancia y tras la apelación de la Fiscalía, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá acaba de confirmar la absolución. Dice que no se logró probar por parte de la Fiscalía ninguna teoría de homicidio en el caso de Colmenares, pero señala también que tampoco la defensa ni de Laura Moreno ni de Jesse Quintero pudo probar de manera incontrovertible la teoría del accidente. En la ausencia de pruebas contundentes hacia alguna de las teorías, se falla en favor de la inocencia de Laura Moreno y Jesse Quintero. Solamente quedaría el recurso de última casación en la Corte Suprema de Justicia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oí una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Bueno, La Isla de la Fantasía es maravillosa. Le dedico esta nota a Nicolás Samper Camargo. A ver, cuente. Mucha atención, Nico, porque va a ser una de sus notas favoritas. Vamos a ver qué tal es. Hasta el inicio del siglo XX, los viajeros europeos que se aventuraban a salir de su propio continente para visitar rincones más lejanos o inexplorados de la Tierra, tenían que desplazarse a pie. Si las regiones por las que pasaban les eran totalmente desconocidas, contrataban porteadores para transportar todo cuanto pudieran necesitar a fin de abastecerse lejos de la civilización. En el siglo XX, el desarrollo del motor de combustión acabó con esa práctica. Los exploradores comenzaron, pues, a manejar los Land Rover, jeeps, avionetas y helicópteros. Solo conocía un sitio en el que los grandes descubrimientos de los viajeros todavía se seguían haciendo invariablemente a pie. Nueva Guinea. Nueva Guinea es una isla larga que queda cerca a Australia. Esta es la historia de un señor que se fue para allá a buscar a punta de machetazos civilizaciones no existentes. Él pensó que la aventura iba a acabar y pues que no iba a poderse culminar la filmación de manera satisfactoria. Entonces una mañana se incorporó tras haber pasado la noche bajo la lona y vio a un grupito de hombres de pequeñísima estatura de pie, a un par de metros en el que él se encontraba. Ninguno medía más de 1.30, hombrecitos, desnudos completamente, salvo por una cinturón de corteza en el que habían remetido un puñado de hojas, tanto por delante como por detrás. Varios se habían perforado las aletas de la nariz para introducirse en los agujeros unas pequeñas piezas blancas. Él después descubrió que eran dientes de murciélago. Yo ya con esto, ya, ¿sí? En vez de oro se incrustaban dientes de murciélago. Hermoso. ¿Sí? Los hombres de la selva nos miraban fijamente con los ojos abiertos y perdidos, como si nunca se hubieran cruzado con ninguna persona que tuviera un aspecto blanco. Yo los observaba con una expresión idéntica. Tampoco había visto en la vida unas cositas pequeñas con todas las narices totalmente atravesadas por dientes afilados de murciélagos. Dígame, ¿qué hago, Nico? No, qué maravilla, hombre. Para mi sorpresa comprobé que no resultaba difícil comunicarse con ellos. Les indiqué que quería comida y les hice así en la boca y me contestaron así en la boca y me llenaron de sus cosas, cabezas de animales, sesos de micos, ensangrentados, frescos, y yo feliz. ¿Qué opina, Nico? Es raro, ¿no? Bastante. Es que la palabra hombrecillos. Él estaba tranquilo y reaparecieron un día. Les preguntamos si les parecía bien que fuéramos a ver su poblado y que nos presentaran a sus chicas y a sus hijos. Tal vez una cierta confusión, que tal vez fuera reticencia, asintieron y nos llevaron a profundidad de la selva. La marcha resultaba muy difícil, la vegetación densa. Tras rondear el tronco de un árbol gigantesco, los perdimos de vista. Al otro lado ya no estaban, se habían esfumado. Los llamamos, pero no tuvimos ninguna respuesta. Acabamos de caer en una emboscada, no teníamos ni idea. Tras llamar durante varios minutos, dimos media vuelta y regresamos al campamento. Acabamos de ver el modo de vida que un día fue común entre todos los seres humanos. Pequeños grupos capaces de encontrar todo cuanto precisaban en el mundo que los rodeaba. Los recursos de los que dependían se renovaban solos, generaban muy pocos residuos, por no decir ninguno. Llevaba una existencia sostenible, en equilibrio en su entorno, con prácticas que podían continuar indefinidamente, sin límite de tiempo. Esa es la historia de la gente que no tiene civilización, pero recuerden, pequeños hombrecillos de 1.30 que se perforaban las narices para meterse dientes de murciélago. Él vio a un señor con unos cubiertos tratando de cortarle una pierna, pero estaban de plástico los cubiertos, estaban mal. Yo prefiero vivir en este mundo con todo lo demás, pero no con los hombrecillos, qué susto. No. La tribu de 200 y los miraban con los ojos desorbitados. ¿Ah? Claro, no entendían nada. ¿Nada? Estos tipos con canotaje, con cantimploras, ellos kayaks, no tenían nada. Ellos miraban perdidos, los ojos desorbitados. La isla de la fantasía, si alguien tiene algo mejor que lo tire, ¿no? No, ah, imposible. No, hombre. A la pregunta, bueno, Nicolás, para retomar el tema, para que usted se ponga furioso otra vez. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es: ¿qué tendencia social moderna te molesta más? Todo lo que venga con el cántico en el, o el sonsonete de cumbias argentinas, que los barristas de los equipos colombianos han adoptado a sus gritos y los tararean en idioma argentino. Somos colombianos, no argentinos. Andrés Galindo, no tanico. Bueno, 5-4. Carlos Gómez, la tendencia de que ahora el hombre lleva en el bolso de la novia, esposo, concubina. Manuel Antonio Carreño se debe estar revolcando en su tumba. Ese tiempo que se perdió, no entendí nada. Urbanidad, no entendí. Chief, disculpe por comentar dos veces, pero el tema de hoy vale la pena. Este es José Villalba. Se me estalla una vena del cerebro cada vez que veo a un emprendedor de Instagram publicar frasecitas de motivación y superación personal. Sí. Nico, hoy estás calificando mejor que nunca. ¿Quién lo dice? José Villalba. 5-8 y se lleva disco. Disco de María Escobar, si no... lo pueden recibir de regalo, Emilio. ¿A dónde lo compran, por favor? Llamando al 316-335-4512. Ahí pueden separar su copia. ¿Alguna dirección de email? Sí, la dirección es lalobustos50@gmail.com. Soldado Jaime dice: el uso de Oli. Yo me voy. Oli. Yo tengo la solución para la cuña de Hablemos Cháchara. Que Nico al aire diga con contundencia: soy un buen conversador. 0-1. Nico, nota. 0-1. Los que se toman fotos de estado en un baño y mirando un celular. Qué tendencia tan horrible. Con los paisajes tan bonitos que tenemos. Qué falta de creatividad. Nico. 5-8. J.M. Montoya dice: odio a los políticamente correctos y su intento por crear una sociedad perfecta. Lo único que logran es una sociedad débil e incapaz de asumir el fracaso. Nota, Nico. 5-9. Melissa, la de quejarnos por todo y el reggaetón. Nota, Nico. Bueno, 0-1. Los hipsters con sus bigotes afilados. O los otakus que no se bañan. 5-8. Y lo políticamente correcto que no es enano, sino bajitos de talla. Esa vaina enferma. Sí, personas pequeñas. No, exacto. Little people, como decía María Clara Torres. Es que de verdad. ¿Y a un alto, enanos? ¿Cómo le dicen? ¿A un alto cómo le dicen entonces? No sé. En condición de altura. Sí, que... pues. O sea, no es que sea persona talla en condición, pequeña, creo que de dicen. ¿No persona talla en condición pequeña? De altura. ¿Un alto de talla pequeña? No, persona de talla pequeña. Indo, hijo de madre, cualquier cosa que se inventan hoy en día es abominable. Las cosas no se le llaman por su nombre. Antes al perro se le llamaba perro, a la fruición se le llamaba sexo, y al caserito se le llamaba por su nombre. 5-8. Mac dice, creo que no hay nada más detestable que la moda de la barba con brillo. Están llenas las redes sociales, es un bodrio. Barba con brillo no he visto. Yo tampoco he visto. Búscala, mi amor, búscala. Terrescribiente, creo que la peor tendencia es maquillaje de transformación. Son cretinos, envío ejemplos. Ahí le escriben a usted, Nico. Bueno, vamos a ver. José Villalba, que ahora todo el santísimo mundo monte bicicleta. Deje de montar el caballito de acero para no seguir cayendo en el lugar más común de estos tiempos. Ya ni se puede subir a patios de tanta gente embutida en la carretera. A propósito, saludos a ese par. ¿Qué pasó ahí? ¿Madrugue? Sí. Saludos a ese par de pedalistas de la mesa. Nico nota. 5-9. La tendencia a sucumbir en el teléfono revisando 2000 perfiles de gente con la que nunca han cruzado una sola palabra, olvidando la importancia de una buena conversación, un buen libro, simplemente un compartir de calidad con la familia. Uy, estoy de acuerdo. Es que yo no puedo con eso. No puedo. Bueno, tranquilo. No, pero es que como yo no soy el que estoy en este tema, tengo de verdad una cuchilla. Tiene muchos brutal. Motivos. No, yo no. Yo la verdad es que ya me aburrí. Yo ya no digo nada. Yo ya no pienso nada. Y ¿saben qué? Yo me cansé de pelear. Excepto, repito, cuando yo invito a almorzar, si veo una persona escribiendo mientras yo invito, tengo problemas. Pero ya no digo nada. Tengo dos posibilidades. La primera es definitiva, la otra es ya vengo, voy a salir a tomar aire y no vuelvo. ¿Qué opinan? Da. 5-8. Exactamente. Emilio, vamos con música, por favor. Bueno, les tengo un cover que me pareció espectacular. Esto es nuevo. Un cover de una canción que en su momento sonó muchísimo en esta emisora, al principio, en la primera época, de las primeras que sonaron en la FM, que era la canción Everything, la canción de Everything But the Girl Missing. Y esta versión la hace un combo de Italia, Irma Records, que eso es una disquera tremenda de acid jazz y esas cosas. Por Papik y Sarah Jane Morris, aquí está esta versión nueva que me encantó, muy recomendada, de Missing. Step off the train, walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, couldn't you be dead? You always were two steps ahead of everyone, when walked behind while you would run. Look up at your house, and I can almost hear you shout. Like the deserts miss the street again and pass your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you disappeared somewhere, like outer space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Escoja Pase y Viaje, gánese un bono para sus próximas vacaciones. Acumule oportunidades por cada 10 mil pesos en compras con sus tarjetas Davivienda y participe por uno de los 10 bonos por 5 millones de pesos para cuando llegue el momento de viajar. Inscríbase en escojapaseygane.com. Válido del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. El bono es válido por un año. Términos y condiciones en escojapaseygane.com. Autoriza con juegos. Banco Davivienda S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Una familia irresistible. Su historia está terminando, pero todavía hay mucho por conocer. Keeping Up with the Kardashians. Prepárate para el estreno de la última temporada disfrutando todas las anteriores on demand por Universal Plus. Disponible con tu suscripción de TV Paga. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En Home Center y Constructor puedes llevarte miles de productos por solo 1000 CMR puntos. Bueno, pues Amazon quiere ganar cuota en el suculento mercado de las plataformas de contenidos. En streaming, Jeff Bezos no tiene límites de hambre, de poder y dinero. Según avanzó el diario The Information y confirmó más tarde la agencia Bloomberg, el hombre está estudiando la compra de Metro-Goldwyn-Mayer. ¡Wow, wow, wow! Bueno, es el león, ¿no? ¿Lo puedo hacer claro. otra vez cuando sale en la pantalla? ¿Al otro lado? Ya. ¿Ustedes no han visto esa vaina que es un león que hace unos claro. raros? Claro. Bueno, es el icónico estudio de Hollywood que dio la vida a las leyendas del cine como James Bond, La Pantera Rosa, Rocky, 2001 Odisea del Espacio o El Silencio de los Inocentes, entre millares de obras más. Sus inicios se remontan al año 1924, cuando la firma nació de la fusión de Marcus Lowe's Metro y Louis B. Mayer en Beverly Hills, California. Según explicó a Bloomberg una fuente cercana, Jeff Bezos está dispuesto a pagar $9,000 millones por este león, hermano. No puede ser. Pero es que para él... Con ese man... Con ese man... Sentarse a hacer negocios, eso es imposible. ¿Qué tal usted imagina? Y que el tipo juegue póker con usted, hermano. No, ¿qué? Y usted todo envalentonado y el tipo le dice... Mejor dicho, Olin. $5,000,000 y usted empieza como... Y uno como un pendejo mirando las motas del bolsillo. A mojar pantalón, porque ¿qué más hace usted? No. Es que en el 17, acuérdense que compró Whole Foods por $13,400 millones. Hombre, es que el man no le tiemblan las manos. No, pues que ese man lo que tiene es billete. Y muy inteligente. Él quiere potenciar su streaming con la compra de este estudio de Hollywood, Emilio. tienes alguna referencia de Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Uf. ¿Cómo? Perdón. Los musicales más importantes de todos los tiempos. En cine todos son de ellos. Mago de Oz, Gigi, un poco de cosas históricas, de hecho. Ellos tenían un lote muy famoso que quedaba en Culver City, en California, donde, si no estoy mal, hoy en día quedan los estudios de Sony Pictures, y ahí filmaban todo. Tenían un set para todo, era impresionante. ¿Y el león? Bueno, a los 90 años, león. Llevaron un león de verdad y hacía... ¿Cómo? Perdón. Sí. Bueno, va desperezándose ese león. A ver, hágalo usted, a ver cómo le queda. A usted le queda mejor. No, hombre, eso no es un león, eso es un tarao. De cháchara. No, imagina el león con ese sonido. Sería un éxito. Pobrecito el león, pero bueno, imagínese, 10 pesos, ahora quiere un león en su casa, es que de verdad es un descarado. Pero es que con plata, dígame. Sí, dígame, ¿qué se Nico, pone a por hacer favor. Ese man? ¿Qué se pone a hacer? Bueno, en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, bueno, en Chile hubo elecciones este fin de semana, ¿no? Sí, yo sé, y los independientes ganaron y fue la vaina. Izquierda ganaron muchos escaños, se votaron concejales, alcaldes, gobernadores y 155 constituyentes, que tienen como misión reescribir la constitución chilena, que de paso pues es como quitar todo el legado de Augusto Pinochet, de acuerdo a la última corrección constitucional. Pero pasó algo muy curioso, ¿sabes? En Chile, bueno, aquí en Colombia también hay una ley de paridad de género en esa clase de cargos. Entonces, para cumplir con esa cuota de género, tiene que haber equidad. Es decir, si hay 10 puestos, pues son 5 para mujeres y 5 para hombres, ¿no? Esa es la ley de cuotas de género, pues que he sacado la ley de equidad de género. Bueno, en Chile, mire lo curioso que pasó sobre la ley de género. A 11 mujeres les toca ceder su escaño en la constituyente. Porque ganaron más mujeres que hombres. Entonces, como hay que hacer cumplir la ley de géneros, 11 mujeres que ganaron tienen que irse para cederle el puesto a 11 hombres. Cosas de las leyes de equidad de género. Nadie hubiera imaginado que esto podría pasar, pero pasó. Ok. Nico, una pregunta. ¿A Santrich está confirmado que lo mataron? No, todavía no hay pruebas. Digamos que lo único que se conoce es un comunicado, unas disidencias de las FARC anunciando su muerte, pero poco más. Es decir, no ha habido ninguna clase de testimonio que verifique en efecto la muerte de Jesús Santrich. Ayer, mire, el diario El País titulaba diciendo que había sido dado de baja. En España dijeron que se había muerto. Pues es que mire, en el diario El País pusieron en su versión en internet que había muerto Jesús Santrich. Hoy el título del artículo, en donde se habla un poco de que hay dudas al respecto de lo que ocurrió, el título es así: la muerte sin cadáver y entre paréntesis ni certezas del guerrillero Santrich. Eso a las claras indica un poco cuál es la certeza, que es ninguna, solo incertidumbres. Okay. Ha dejado el caso de la presunta muerte, porque ya no sabemos si en efecto sí es o no, de Jesús Santrich, 8 días después de que fuera expedida la orden de extradición del gobierno colombiano hacia los Estados Unidos por parte de este sujeto. Laura. Bueno, pues yo sé quién sabe. Lo que... Yo no sé si ustedes saben esto, y es que subastaron 6 mechones de pelo que le pertenecían a Kurt Cobain y lo hicieron por nada más y nada menos que $14,145. Este pelo supuestamente fue cortado en 1989 por una fanática, y pues el paquete contenía una nota en la que se leía la fecha y decía pues que había sido cortado en Inglaterra. ya pues obviamente causó mucha curiosidad, porque pues nadie tiene completamente asegurado que sea el pelo de Kurt Cobain, pero aún así pudieron recaudar esta suma, que también pues hacía parte de otros objetos personales usados durante, no sé, sus giras o de uso personal de Kurt Cobain. $14,145 por mechones de pelo de Kurt Cobain. Yo no quisiera opinar, María Juliana. Mejor hablemos entonces de Home Center. Elige cualquier producto de hasta $19,990 y llévatelo con 1,000 CMR puntos en tiendas físicas o en cmrpuntos.com.co/productos del 15 de mayo al 15 de junio de 2021. En Home Center el constructor lleva miles de productos a 1,000 CMR puntos. Elige cualquier producto de hasta $19,990 y canjea tus CMR puntos en tiendas físicas o a través de cmrpuntos.com.co/productos con envío gratis del 15 de mayo al 15 de junio de 2021. Home Center. Consulta términos y condiciones en www.cmrpuntos.com.co. Tema del día, por favor, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en Los Originales es el siguiente. ¿Qué tendencia social moderna te molesta más? Higo Quintero dice a los tuiteros que desde su supuesto pedestal moral opinan sobre absolutamente todo, porque en todo son expertos. Nota, ¿no? 5-8. Adhiero. JR. La ridiculez de la corrección política con respecto a los empleos. Ahora todos son managers, líderes, creators, entrepreneurs. Cuando somos un poco de pobres diablos con una carrera cara y endeudados para toda la vida. Muy cierto. 5-8. Tuitazo. Me molesta la tendencia de creer que ser influencer es la solución a todos los problemas sociales, políticos y económicos. Jonathan Gómez. 5-8. Reflexilósofo. El exceso de información que en vez de alimentar el intelecto lo nubla. Ya la gente no sabe diferenciar entre lo real y lo ficticio. Cierto es. 5-8. Nana. Odio el reggaetón, tanta selfie, la expresión gente de bien, los hombres con cejas depiladas. ¿Qué es esto? Saludos al más sexy Jaime Sánchez Cristo, Nana. Ah, ¿qué nos pasó, hombre? 5-8. Juan Felipe Basto dice que todo sea políticamente correcto y que hablar sin filtro sea pecado. Saludos al que da consejos de cómo evitar que la gente se cuelgue al wifi de los vecinos, Nicolás Samper. Nota, Nicolás. 5-9. A mi mamá, que todo lo quieren hacer ahora por Rappi. Gloria Pedras, a mí me mama que todo lo quieren hacer ahora por Rappi o por domicilio. A mí me gusta ir a hacer mis vueltas en persona, igual yo. Eso, rico. 5-8. No, yo conocí a un tipo que decía, ay, Jaimito, es que usted allá en Nueva York, usted pide el mercado, le llega el tomatico y le llega la lechuguita y a la casa. Vaya al mercado, que es una delicia, brother. Saludos, Jaime. Todo lo que venga con el cántico o el sonsonete, ya lo leímos. La tendencia de no sé qué. Na, na, na, na, na, na. Emilio, música, por favor. Bueno, voy con un tema que hizo Sergio Méndez para su disco más reciente, In the Key of Joy. Oigan, a propósito, por estos días HBO Latinoamérica anda mostrando un documental maravilloso, que me le quito el sombrero, sobre qué es lo que es la historia de Sergio Méndez, que es fácilmente, yo me atrevo a decir, el músico brasilero más exitoso de todos, por lo menos en el mercado anglo, me atrevo a decir que es él, y realmente altamente recomendado, así que véanlo, porque realmente es la historia de un gran artista y contada de una forma que en mi opinión me pareció súper completa. Generalmente los documentales de música, en mi opinión, siempre siento que si es un tema que a mí me gusta, me quedan debiendo algo. Este no, me parece que lo cubre absolutamente todo. Sergio Méndez y Sugar Jones con esto que se llama Samba in Heaven. Vamos con el avance de noticias de mañana a las 4 de la mañana hasta las 10 en el noticiero de la FM Santiago Ángel, parte de la mesa de trabajo. Nos acompaña todos los días. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Pues quiero decirle que un poco molesto con Nicolás. ¿Qué pasó, Santiago? ¿Qué fue? ¿Otra vez? ¿Qué te hizo? ¿Qué ¿Ahora te yo hizo? ¿Qué hice? Yo no sé si es que la este santiaguería, el negocio de las noticias. Tiene, pues. Tiene muy buenas fuentes, pero hace unas dos semanas Nicolás dijo, no, la ministra de Comercio va a ser mujer. Y yo dije, no, Nicolás, va a ser Juan Alberto Londoño, y ya está oficializado por el gobierno y tal. Y pues el hombre parece que tiene razón. Yo digo noticias y Nicolás siempre me termina rectificando. Pues, hombre, ¿qué tal la coba que le estás dando? Pero mire qué hidalguía la de Santiago. Se lleva disco, Santiago. ¿Qué hidalguía la de Santiago Ángel, por Dios? Me parece muy mal. Me siento honrado. Bueno, pero ¿qué pasó? Cuéntanos. No, pues, mire, había... el gobierno dicho de manera no oficial, pues a los periodistas, las fuentes de Palacio nos habían confirmado que el ex viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño iba para la cartera de Comercio. Eso finalmente todavía no se ha dicho, no se ha hecho, no ha quedado de forma oficial, y ahora lo que dicen es que evidentemente podría ir una ministra mujer a esa cartera. Hablan de una viceministra o de otra persona más cercana, probablemente al partido de la U. Y en todo caso, ¿algún nombre en particular? Hablan de la viceministra de Comercio, Jaime, ya permítame unos minutos, ya le digo el nombre que se me fue, y también hablan de Adriana Mejía. Okay. No me vaya a castigar, por favor. No. Siga, campeón. Bueno, cuéntenos qué van a hablar mañana. Bueno, ese es el tema, ese es uno de los grandes temas, la gabinetología, porque además recuerde que esta tarde ya se confirmó por parte del presidente de la República que la vicepresidenta va a ocupar también la cancillería, ¿no? Eso quiere decir, ¿ocupa los dos cargos, Santiago, cierto? Ocupa los dos cargos. Okay. Los dos cargos los va a ocupar. Ese es un movimiento bien importante porque pues quiere decir que la vicepresidenta obviamente va a quedar mucho más cargada de trabajo en un momento en el que el país pues tiene una labor bien difícil con la prensa internacional, con los organismos multilaterales por la imagen de Colombia en el exterior. Y pues también quiere decir que el gobierno se queda sin candidato de continuidad para las elecciones del 22, porque la vicepresidenta era la única candidata que uno podría decir es la candidata del duquismo, y pues su permanencia en el gobierno significa un impedimento para poder ser candidata al 2022. Entonces, noticia importante en el gabinete. Chas, Marta Lucía. Qué bueno. No. Bueno. ¿Cuántas veces se ha presentado Marta Lucía a la presidencia? ¿Dos, Nico? ¿O sí, tres? Ya un par de veces, como tres, ¿no? Yo creería. Sí, como desde el 2010. Sí, yo no, como tres es que veces, yo creería. ¿Sabe que es bueno descansar? A mí me gusta que la gente descanse, tranquilos. Bueno, Santiago, ¿qué más ha pasado? Noticia de última hora, Jaime, que también pues va a ser importantísima mañana, y es que Standard & Poor's acaba de reducir la calificación crediticia de Colombia y eliminó el grado de inversión que el país tuvo durante una década. Eso es una bomba para la economía del país y para la inversión extranjera. ¿Y qué le pones? Que yo no me acuerdo cómo estábamos, pero ¿en qué queda? La calificación de deuda con moneda extranjera se redujo a BB+. Con perspectiva antes era estable, pero triple B, ¿no? Sí, señor. Nico, ¿qué hacemos, hermano? Usted trata, pero usted no garantiza nada, hermano. Usted dice, me amor, yo trato, pero no garantizo. Santiago. Winnie the Pooh, hermano. Pero era de esperarse, ¿no? Con lo de pues la reforma, todo el mundo lo advirtió. Pero eso termina tumbando el valor del peso con el dólar. Mucha vaina, hermano. Eso tiene unas repercusiones fuertes, pero es que... Sí. Pero es que, Santiago, la imagen que uno ve de Colombia es una cosa muy difícil en el exterior. Pero yo no soy nadie para juzgarla, y respeto al presidente y todo, pero... Pues que la imagen... Esas fotos son terribles, las fotos de... Pues de, digamos, cuatro semanas en paro, tres. Eso es terrible. Sí. Sí, los incendios, sí. Bueno, pero sobre eso lo había advertido el propio gobierno y lo habían advertido los economistas de todo el país. La idea de reforma tributaria era también un mensaje a las calificadoras, sí, claro, de garantía de que se iba a pagar la deuda y de que no había problemas. Entonces, es que pues, como un país sin reformas, que vuelvo y repito. O sea, pues, hay que poner unas cosas buenas, regulares, malas, pero hay que tener una ley tributaria, Nico. Yo no sé cómo explicarlo. ¿Cuántas reformas ha habido en el último tiempo? Pues, pues, es que ha habido varias, ¿no? Muchas. Uf. Con Santos hubo como tres. Sí, claro. Es que con el presidente Carrasilla Duque hizo, hay dos fracasos. Tres. Imagínese. No, la primera cayó en la Corte Constitucional. Entró la segunda y la tercera cayó. Pero a mí no me hablen. No me calienten porque es que la calentura no es lo de hoy, porque yo estoy bien de fiebre. Tranquilo. Bueno, Santiago, cuéntanos más. No, pues yo no sé qué más decirle porque mañana me toca decir, no, Jaime, Nicolás tenía razón. Entonces. ¿Y? No, pero ¿por qué no se llevan a Nicolás para el programa en la mañana, hermano? Eso para que cambiemos. Es normal en la oficina. Como si. No, siempre. Exacto. Deje de darle bomba a este man que tú es puras mentiras. Una falacia. No, pero es que yo creo que Laura, una ruleta opinión rusa, pero le atina. No, de acuerdo, imagínate. Con todo el ego que tiene Nicolás, se lo inflan más. ¿Qué tal es el macroego? No, si quieres. Sí, pero si quieres llevártelo adelante, porque sí, hermano, sabe de todo. De todo. Te iría muy bien, ahí, yo creo, en el noticiero, Nico. Adelante, hermano. Uy, eso sería. El Nostradamus de la radio. No, sabe de todo. No, es que nosotros aquí hacemos agenda para que el noticiero tome lo que decimos acá. ¿Tú crees que yo le como a Nico, Santiago? No, mijo. No. Eso es pura paz. Todo amañado. Bueno. Listo, mañana a las 4, ¿no? Hasta las 10. Sí, señor, y estamos pendientes de lo de Santrich, que ustedes lo decían ahora, no está confirmado todavía. Pero confirmen, hermano, cierto, porque todas partes dicen que es que se murió menos en Colombia. Bueno, pero hasta no ver. Sí, no creo. Hasta no ver. A mí muéstrame el cuerpo. ¿Cómo? No, pero muy polémico. Qué hermosa que estás diciendo. Es muy no, por Dios. Hay niños volviendo a sus casas. Santiago, muchas gracias. ¿Qué dices? Muy amable. No, ¿a Santiago? Juliana, por Santiago. Favor, ya volvemos. Qué pena. Ya volvemos. En junio y julio, el fútbol no se detiene. Vive la UEFA Euro 2020 y la Conmebol Copa América 2021 por Win Sports Más. Aquí el fútbol es más. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El 27 de diciembre del año pasado, Araceli Hidalgo puso rostro a la esperanza de luchar contra el COVID. Fue la primera mujer española a los 86 años, un poco anciana, pero fue a la que le pusieron la primera vacuna de AstraZeneca. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cuántos años, perdón? 86. Pregunta del arepazo. ¿Cuánta plata le ha pagado el fisco español, el gobierno español, a las empresas de vacunas a hoy en euros por las vacunas que les han dado, les han vendido? Eso no es gratis. En euros. Así los quería ver fritos. Y no sale en ninguna parte en internet, Laura Natalia. Bueno, bueno, tranquilo. Música, por favor, otra vez. Yo no leo sino al final. ¿Cuánta plata lleva gastada España de sus recursos para las vacunas que ha conseguido hasta la fecha de hoy desde Araceli Hidalgo, 27 de diciembre del año pasado? Vamos a leer. Si me equivoqué, bueno, no importa. Yo no sé. No sé. Orlando, 30 millones de euros. Laura Natalia Franco, 10 millones de euros. Laura Hoyos, 300 millones de euros. María Juliana Correa, 2.000 millones de euros. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. ¿Les parece bien a todos? Menos uno para... Espero el grito de alguien. Un grito que le daña a uno los tímpanos. Y espero oírlo. Deja de ser tan fría como una piedra. Para Laura Natalia Franco y Nicolás Samper, ¿el grito de quién será? ¡Ah! No, suyo no. Originales. ¿Ah, no? Laura Hoyos, ¿qué sientes? Correcto. Eso. ¿Cuánto hiciste tú, Nico? Correcto. 6,000. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Laura Hoyos ya está en la punta. Como lo merecía. Como le gusta. ¿Qué? ¿Qué? A Nico le gustaba estar en cuatro, pero traduzco. Mira, ahora va en dos. Sí, muy mal, es que Nico no se nos volvió como esperando la coba de Santiago Ángel. Vamos por ese más uno, Nico. Nico, usted es un berraco y se quedó Santiago con usted solos en el mundo. Bueno, dele. Y ahora es verdad, ¿no? No, España ha puesto 9.703.645 vacunas. Ha puesto, pues, de Pfizer 6 millones, de Moderna 1 millón y de AstraZeneca 2,375, porque es que AstraZeneca les falló. Esas 9.700.000 vacunas han pagado 91.344.902 euros. Que no se diga más, señor juez. La fiscalía descansa. ¿Cómo va el repaso, Laura? Orlando tiene menos 13 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos, Nico tiene 2 puntos y yo tengo 3. Yo te felicito, ¿sabes por qué? Porque el único man que piensa que Nico es una cosa que no ha existido, o sea, es como la pequeña tribu de hombrecillos. Sí, ¿no? Hombrecillo. De pigmeos. Sí. Ese es un hombrecillo, los hombres pigmeos, ¿no? Pero para Santiago ya no. ¿Pero qué yo, es? Dice, yo lo miro y me descresto, yo lo miro y me pone mal genio por lo que sabe. Yo, de verdad, no entienden la filosofía de ego de este man. El que lo conozca, que lo compre. Orlando, tu opinión de Santiago Ángel sobre la sabiduría de Nicolás. Es que yo digo, de verdad, ¿qué hacemos? Hola, Orlando. Hola, Jaime. Santi, ¿qué pasa, hombre? Hay hombres que le dicen hombre de poca fe, pero es que este sí se logró de fe. Demasiada fe, Santi. Todas las veces que habla ahora Santiago es Hola, Nico, estoy de mal genio contigo porque sabes mucho. Por ser tan especial, sí. Y tienes razón. Especial. ¿Por qué no se lo llevan para el noticiero en la mañana si es tan bueno? No, y ahorita internamente yo comentaba un dato que dio Nicolás que estábamos dudando. Y yo dije, uy, Nicolás tenía razón. Y me dijeron, ni se te ocurra decirle eso al aire. Lo de Giorgio Moroder produciendo el disco de Duran Duran. Un datico ahí. Pues, es que fuera una cosa tan importante. Eso es que de verdad. El que falló fue otro, pero eso no es coba del otro. Bueno, Orlando, tu opinión. La foto de Nicolás con la gola. Mándele la foto de la gola, exacto. Dígale que es que él viene de la época de exacto. De Cervantes. De Cervantes, exacto. La pongo en la oficina. Yo no entiendo la coba que le da. Yo no sé qué. No sé si tiene una cofradía de autocoba. Yo no veo por dónde. Pero Orlando, dime que para dónde cojo, porque es que yo me siento pues que yo sobro en este programa, Orly. Sí, no sobramos. De hecho, sobramos. Sí, total. Pues ante la presencia de Nico, total. Creo que no tenemos ahí, nada que Nico hacer. Cantaría como el gancho. Guarden este audio. Para tanta gente. Los que pensamos ya estamos completos. Ya estamos completos. Sí, no piensen que los que pensamos ya estamos completos. Le faltó decir a Santiago a nosotros. Uy, no. Pero es que no entienden la psicología del brother, ¿no? Yo creo que a Santiago no hay que darle más paso, hermanos. No, hombre, deje a Santiago, hombre. No, yo digo que no, porque es que con esa bomba que le da tú, o sea, un día aparece de rodillas allá en Monserrate filmándose ante Nico. Es que casi lanzo el nombre de la próxima ministra, pero dije, me voy a quedar callado. No, láncelo para que el tipo mañana coja y empiece, pues, exacto, que suba RCN de rodillas. Voy a darles iniciales, Santiago. Atento. JL. No, hermano. Despegamos, por favor. No, es que yo la... De verdad, Santiago, un poquito de honor. Vamos con música. Vamos a continuar entonces ahora con John Legend y esta canción que hizo en el 2018 junto a Blood Pop. Esto se llama A Good Night. I would get fucked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife. Came here with my crew, I lost them. Came with my cool, I dropped it. And if I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah, I'm so weak and I'm never like that. Like speeding, I think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Yeah, I said it. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Alright. Maybe it's the music or the red stain on your lips. I'm wondering when the right time is to go in for a kiss. But I'm thinking past that love. I'm ready to meet your mama. If I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Like that. I wish you knew what I'm thinking right now. I don't know if I can say it out loud. I don't know if I can say it out loud. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Hey. I figure if I say it, it just might be my lady. Baby, it's you. Yeah. Baby, it's you. Yeah. And ooh. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com, línea vital 7700-200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. La calificadora de riesgo Standard & Poor's le ha bajado el grado de inversión a Colombia luego de una década de tenerlo, dice el diario La República. La calificadora de riesgo va a establecer para el país BB+ sobre el grado de riesgo crediticio y la deuda del país. Una noticia difícil para la economía. Finalmente se cayó la reforma a la salud en el Congreso de la República. Ambas comisiones, en Cámara y Senado, las comisiones séptimas, archivaron el proyecto que había sido presentado por Cambio Radical y con el aval y el apoyo del gobierno nacional. A esta hora hay congestión vehicular y una masiva movilización, especialmente en Héroes. En Bogotá no se han registrado hechos de violencia y las manifestaciones han sido preponderantemente pacíficas. En Colombia, más de 7.700.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni güey. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba, muy arriba, y es con la reunión de Friends. Pues todos sabemos que HBO está preparando un nuevo episodio de esta serie que fue famosísima en los años 90, ¿no? Sí. Pues ya hay fecha de estreno de esta reunión y de hecho ya se publicó el tráiler. En el tráiler se ven a los 6 integrantes de Friends sentados en la sala jugando un poco adivinanzas con preguntas acerca de algunas de las temporadas. Bueno, yo no soy muy de Friends, la verdad. A mí me parece... ¿No te gusta? No, me parece la serie más aburrida de la historia. Nunca. En cambio a mí me encanta, es, ¿sabes? Que, de verdad, es que además siempre ha habido como una enemistad entre los de Seinfeld y los de Friends, ¿no? Es el 27 de mayo el estreno de este capítulo. Sí, no, a mí ambos me gustan. ¿Ambas le gustan, Emilio? A mí me gustan las dos también. Seinfeld no la he visto tanto, lo que pasa es que en mi casa mi hermana veía Friends todo el día, tenía la colección entera y yo le entré tarde. Yo le entré como a los 10 años de que ella lo hubiera entrado. Claro. Y le dije, y yo decía, oiga, el capítulo de Friends en que sale Sting. Y ella decía, yo vi eso hace 10 años. Dime uno que no haya visto. Sí. Sí, ya se lo sabía de memoria. Yo tengo la colección de Seinfeld, toda. ¿Sí? No, yo sí. Programas de televisión de los que tengo la colección, es que este sí es muy antiguo. Lucy, I Love Lucy. Uy, qué bueno. Yo tengo uno, yo no tengo toda la colección del Superagente 86, tengo que completarla. Yo tengo un par de episodios del Superagente 86, tengo colección de, y de Hechizada, que era la otra que me... Y de Benny Hill también tengo, creo que una temporada. Uy, es que nos fuimos ya para grandes ligas, Nico. Sí, ya estamos muy viejos, pues. Un poco antiguos, ¿no? Sí, muy vean, antiguos. Vean, y les tengo otro dato. ¿Qué pasó? Porque fuentes cercanas al proyecto dijeron a Variety, el que cada una de las 6 estrellas va a recibir 2.5 millones, o al menos 2.5 millones de dólares por este especial. Es que no, es que alcanzaron a ser los actores el millón, mejores pagados de el la millón televisión. De dólares, ¿no? El millón por capítulo, claro. Alcanzó a ser la serie, el elenco mejor pagado de la historia de la televisión, creo. Sí, claro. Seinfeld también en su última temporada, creo que por capítulo era un millón, era una cosa así descomunal de plata. Pues Seinfeld tuvo, el final de Seinfeld fue uno de los ratings más altos en la historia de la televisión de Estados Unidos. De acuerdo, sí, eso fue tremendo. Bueno, les voy a contar, abajo, hinchas de Santa Fe, está jugando River contra Santa Fe. Yo les conté que River está sin suplentes y con un jugador de campo como arquero. Sí, ¿cómo va eso? El partido en estos momentos van 6 minutos, me parece, 5 minutos de partido, va 2-0. Ganando River. No. River Plate va ganando 2-0. Con un gol de Angeleri y una equivocación. El primer gol es una equivocación tremenda de la defensa de Santa Fe de Torijano, que se le pasa una pelota. Y el segundo, que acaba de llegar, el 2-0, sorpresa absoluta por cómo se estaban dando las condiciones previas del juego, pues va ganando ya 2-0, goles de Angeleri y Álvarez. Santa Fe sin arquero, River sin arquero, perdón. Santa Fe con sus jugadores completos y suplentes, gana River 2-0. Lau, ¿arriba o abajo? Arriba. Y es por si quieren estar muy, muy arriba, porque están subastando uno de los asientos en un cohete para ir al espacio. Y esta subasta pues está abierta. Obviamente pues tienen que invertir una fortuna, pero todavía si alguna persona acá tiene la idea de querer ir al espacio, pues tienen un mes para ofertar una cantidad mayor y pues intentar quedarse con uno de estos asientos. El precio para obtener este privilegio pues ya supera los 2.6 millones de dólares. El 20 de julio la firma creada por Jeff Bezos va a enviar humanos al espacio por primera vez a bordo de su cohete New Shepard. Y desde hace 2 semanas, pues cualquier persona podía hacer una oferta del mundo de su elección a ciegas por este asiento. Inicialmente tienen que hacer un depósito de $10,000 para cualquier oferta de $50,000. Pero les digo que ya participaron 5,200 personas de más de 136 países. Quisiera hacerle una pregunta a todos. Si eso fuera gratis, ¿usted, cada uno de ustedes, se le mediría? No. ¿Tú te le medirías? No. Yo sí, curiosamente. No, sí. No, ni. Yo siempre he querido ver qué más hay fuera de lo que nos han mostrado toda la vida. No, yo sí estoy aquí tan rico que me da como un jardín. Oscuro, vacío, no. No, a mí sí, también no sería mi mundo ideal, la verdad. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora con el señor Charlie Puth y una canción de su disco Voice Notes, que salió en el 2017. Bueno, este single salió en el 2017, el álbum en sí salió en el 2018, número 9 en el Reino Unido. Esto se llama How Long. I was drunk, I was gone, that don't make it right, but promise there were no feelings involved. Believe me when I say it only happened once. Just for show, yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? Por el nombre de tu ex, no le recargues más. Pórtate a postpago WOM desde 35,000 pesos mensuales con 15 gigas, WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Recibe 2 meses gratis si eres de los primeros. WOM, mereces más. Promoción válida del 1 al 31 de mayo de 2021. Promo aplica para las primeras 150,000 portaciones a postpago. Términos y condiciones en WOM.co. Los originales en Cali, 98.5. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de La Potrilla, Laura Hoyos, homenajes con el apoyo musical de Emilio Sánchez. En un día como hoy, nació en 1890 Ho Chi Minh, político, revolucionario, presidente, poeta. Gracias a él, hoy en día la capital de Vietnam se llama Ho Chi Minh. Por fortuna, falleció en 1969. Que no se diga más, maestro Nicolás. ¿Está bien sí. mi dato? No, perfecto, estoy oyendo muy pedimos... bien. Pedimos... Gracias. En el 25, Malcolm X, dirigente antifascista. Vea, que hablamos de Lee Evans al principio. En el 65. Oiga, murió de 40 años, el tipo lo liquidaron a bala en una presentación. Cierto. Acá María Juli, no, acá María Juli, Laura, pues, es que yo conozco las historias repetitivas de un amigo mío, y acá, pues le voy a dar como una invasión a mi privacidad. Oiga bien. ¿Un déjà vu? Es que lo conozco. A ver. Es que Nico, ya nos conocemos, ¿desde qué año nos conocemos, brother? ¿2000 desde qué? El 2014, imagínese. Pero parece que se conocieran desde el 94, ¿no? Sí. Pero usted entró un año después de que los originales comenzaron en la FM. Sí, el 9, sí, en octubre de 2014. Entró ah, bueno, entonces 14 al 21, 7 años, pues ya le conozco un poco las mañas. Sí, ya. Ustedes quieren oír nomás cuando digo el nombre, Nico, déjeme acabar la frase. Tranquilo. Nació en el 25, murió en el 98, militar político camboyano Pol Pot. Me diga, Pol Pot. Un hombre además con un aspecto campirano, ¿no? Parecía que no le hacía daño a nadie. Causante del mayor exterminio en su momento. 6 millones de camboyanos cayeron bajo la égida de terror de Pol Pot. Égida. Listo. Laura, ¿me conoces o lo conoces? Sí, claro, no. Yo, de hecho, cuando estaba haciendo la investigación esta mañana, dije, Pol Pot, por supuesto. Acuérdate de Khmer Rouge, todo eso, y él es como Khmer Rojos. Como un máster. Exacto. Bueno, el libro de la infancia de los dictadores que usted bien tuvo a regalarme, sale la infancia de Pol Pot, además. Por eso, o sea, Kiko, ¿quiere aportar? Es que no tengo afán. ¿Ven? ¿Qué más le aporto yo de Pol Pot? En serio, una de las figuras macabras en la historia política, sobre todo ahí, en esos sectores del mundo donde ocurrían muchos abusos, pero aún hoy es indeterminada la cantidad de personas que fueron exterminadas por los Khmer Rojos, aquel ejército de muerte que organizó Pol Pot. Bueno, ya, muy bien. No, pero el tipo, sabes que no tiene mucho material aún. Estaba corto, pero bien. Pero con eso, mire, nos defendimos. Bueno, Pete Townshend del grupo Who nació hoy en 1945. Dígame, Emilio, metámosle notas musicales a esa vaina. Claro, a ver, uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Yo tuve el privilegio de verlo en vivo. Rico. Ídolo mío para siempre, forever. Dele. Y bueno, a ver, obviamente mucha gente recuerda a él, por ejemplo, la ópera rock Tommy, que la compuso él completa. Pero vamos a recordar, yo creo que el primer gran éxito de The Who en listas, esto es anterior, se llama My Generation. Dig what we all should say. Talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. Dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my just because we get around. Things ain't too awful. Talk about my generation. I hope I die before I get old. Talk about my generation. My generation, baby. My generation. We'll be right back. Estoy seguro que Nico disfrutó. No digo nada. Sí, buena canción. En un día como hoy nació Diego Jaramillo, sacerdote católico. Claro, hombre. Presentador de televisión colombiana y presidente de la corporación Minuto de Dios. En un día como hoy nació en Nora Ephron, guionista y cineasta americana. Murió en el 2012. Hizo mucha cosa buena, ¿no, Emilio? When Harry Met Sally, You've Got Mail. Hizo también Sleepless in Seattle. When Harry Met Sally, guion de ella, pero las otras dos sí, escritas y dirigidas por ella. When Harry Met Sally, dirección de Rob Reiner, nominada a ella a mejor guion original. También hizo Julia and Julia con Meryl Streep y Amy Adams. Y realmente maravillosa, muy talentosa ella. Ahorita tengo compañía, tú me entiendes. Y esta, sí, sí, sí. Yo voy a presentar la cosa, pero no hay ninguna posibilidad de que Nico no meta la cucharada. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Miss Universo divina, preciosa, y actriz chilena, nació en el 65, Cecilia Bolocco. No me diga, hombre, Cecilia Bolocco. Ella se casó con Carlos Menem después de sí, que... Sí, la esposa de Menem. Claro, porque Carlos Menem, su primera esposa fue Zulema Yoma. Pero después de lo que se habló... Perdón, tengo derecho a admirarlo, ¿no? Se habló de un affair inicial entre Cecilia Bolocco y Carlos Menem. Bueno, ese affair terminó acabando, no sé si acabando, porque el matrimonio de Carlos Menem y Zulema Yoma no era un matrimonio muy estable, sobre todo desde la muerte de Carlitos, el hijo de Carlos Menem, en un accidente de helicóptero. Y Cecilia Bolocco, que en su momento pues fue Miss Chile y Miss Universo y tal, terminó siendo esposa del presidente oriundo de La Rioja. Laura, tú me copias, ¿verdad? Claro, estoy acá esperando más, a ver qué más pasa, qué más viene. No, yo sé dónde hago el stop. Yo sé dónde hago el stop. No más preguntas, señor juez. En el 69, Thomas Vinterberg, cineasta danés, nazi. ¿Hasta qué horas tenemos para hablar de Thomas? En el 72, Jenny Berggren, cantante sueca de la banda Ace of Base. ¿Hasta qué horas tengo para hablar mal de ellos? Yor Contallanera, modelo y actor español. Y en un día como hoy nace alguien de un aspecto muy especial. Yo no recomendaría tener sexo con ella porque puedes aparecer totalmente descuartizado. Grace Jones, Emilio, por favor. Ay, Grace Jones. Le saca uno yucas de todo el lado. Perdón. Chica Bond con el señor, con su ídolo, ¿no? Con Roger Moore. Claro. Era la mala en esa película. A View to... Que es un poco fuerte, digo yo. Sí, no. A View to a Kill. Es que... La pues, mujer parte de la relación uno. Parte del atractivo de todo, de ella era justamente como ese misterio, ese enigma. Yo me acuerdo que ella pues parchaba mucho con Andy Warhol, si no estoy mal con Jean-Michel Basquiat también. Y de hecho, ahora que me acuerdo, ella estuvo en el Festival de Jazz de Curazao. Y entrevistando ahí a CeeLo Green, le preguntamos con Orlando, oiga, ¿y qué se siente estar en esta nómina? Y él dice, estoy conociendo a todos mis ídolos, acabo de conocer a Grace Jones, que es una señora con la que yo me crié toda la vida escuchándola. Vamos a recordar este tema que ella hizo por allá en el 80. Laura, tú me copias, ¿no? 5. Pues hoy estamos, Slave to the Rhythm. Pues, hoy estamos, ¿no?, inspirados, sí. Es que hoy estoy tranquilo. Te digo, sí, o sea, sí, déjame. Tres tenores, el trío Los Panchos, los tres diamantes. Yo no soy trío, yo solo leo cositas. Sí, me parece que hay un dúo. El dúo. Sí, el dúo. Hay un presentador. Más Santiago Carpentier. Ah, no, si somos trío, entonces los tres diamantes. Half men con el hombrecillo. Falta decir, ¿cuál es el hombrecito ahí? Esa es la pregunta. Bueno, Slave to the Rhythm. Slave to the Rhythm. to the river. Near to the river. Love to the river. Lay to the river. En un día como hoy fallecieron Ana Bolena Mes, perdón, Ana Bolena. No me equivoqué. Se me fueron los ojos. Es que me confundió el subconsciente. Ana Bolena nació en 1536. La mataron a los 29 años porque era la esposa de Enrique VIII y a él le molestó su comportamiento y la pasó al papayo. Ya. Y en 1994 muere una de las mujeres más famosas del mundo actual, Jacqueline Kennedy Onassis. Jacqueline Beauvoir, americana esposa del presidente Kennedy, necia, no se les olvide, y después se casó con el naviero Aristóteles Onassis. Esta chica nació en el 29, murió en el 94, y en un día como hoy, para ya tranquilizar a Nico para que diga... Ya pierdo la atención de la sección. Nació Sam Smith. Emilio, por favor. Uy, no, pero es que tengo otro dato. Tengo otro dato que le va a recuperar la atención a Nicolás. Imagínense que también un día como hoy nace Joey Ramone, de la banda de Ramone. Por Dios, ídolo. ¿Qué vamos a poner de ellos? Entonces, voy a hacer esto. Voy a dejar que María Juliana vote. Si les parece, Sam Smith o Joey, o ambos. No, ambos no hay tiempo. Yo soy querido, pero tampoco abusen de mí. Listo, elige uno entonces. Sí, no. Sam Smith. Sam Smith, listo. Esta canción que él hizo con Demi Lovato, que se llama I'm Ready. It's a cold night in my bed in the heat of the summer. Tenemos un pequeño problema técnico, entonces pues pasa mientras Nico, tanto de les verdad. Cuento sobre... Desconecté ahí un cablecito. Desconectó, sí, Nico dijo, sí, mucho Sam Smith. Ah, venga, sí, mucho botico serio que Sam Smith. Emparrada. Yo tengo, sí, la canción se llama I'm Ready, ¿no? Estoy listo. Yo creo que Nicolás estaba listo para ir bajándolo, sí, ¿no? Claro, Nico dijo, no pusieron lo que yo quería, bueno, entonces ¿listo? No va nada. Ahora, pues no, si no es esto, mira, no es nada. Pues entonces, mientras tanto, vamos a registrar otra. No, dejemos así, mijo, dejemos así. Uy, What a Wonderful World. ¿No? What a Wonderful World. Ramones, o sea, el cover. Es coverazo. Uy, no, pero es que... Ya no hay más tiempo, es que tenemos más programa, no sé. No, y es que salió ganando Sam, toca aceptar. Ya no hay director. Salió ganando Nicolás. Salí ganando yo. Voto vale. No oímos a Sam. Sí, pero ya está arreglado. Bueno, ya volvemos, Jonathan, avancemos, brother. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafin. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafin y los extractos de tu cuenta. Fondo de garantías de instituciones financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafin. Los originales en Cali, 98.5. El 2021 empieza con reinventa, reimagina, renuévate para todo lo que viene y lo que vas a vivir. Estrena Renault con cuota inicial desde el 0% y póliza todo riesgo por un año. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas financiados a través de RCI Colombia S.A. compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. Bueno, y esta es una nota que me parece buenísima, porque es el mundo de hoy. El tema del día, Nicolás, a la pregunta: ¿qué tendencia social moderna te molesta más? Vamos a leer unas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora todo es online, ahora toca pagar por OnlyFans para ver a la fémina, donde queda la línea 1800 de que toca Dios. Poner el teléfono en altavoz, Nico. Va, 58. Los fitness y los paracaidistas como Gina Calderón, Epa Colombia, La Liendra. Camilo, así María Juri se enoje y las Sugar Babies que trabajan y no sean atenidas, como dijo alguna vez nuestra nueva canciller. Saludo, Chief. Léalo, sea varón. Ya. Esa tendencia de las personas que dicen, los que pensamos ya estamos completos. Y la de gente de mediana edad y viejos que con hijos y nietos salen del closet creyéndose muy liberales y casuales. ¿Por qué no se van de paseo a Arabia Saudita cogidos de... Bueno. Nico, nota. Tranquilo, hombre. 58. San Pedro, oráculo de las noticias, báculo de la información, beta de datos y de cifras. ¿Qué? Él es capaz de ficcionarlo hasta el límite y con todo eso, ¿aún le creen? Que porfa, mande el número del chance. No me corte, Julio, 58. Dice, las chapas o diseños de sonrisa que son surrealistas. O cuando uno de ellos se les caen esas prótesis y solo les quedan los tornillos. Edwin Martínez, la tendencia caladril, todo les arde. Qué manera saludarlos. De acuerdo, 58. La tendencia de halagar al gran Nicolás Samper me molesta, pero la comparto. El tipo sabe y lo que no sabe se lo inventa. Autocoba. 58. Ahora todo aquel mal hablado que utiliza la muletilla, vecina me regala, como si la gente no trabajara. Eso es lo que le gusta al colombiano, todo regalado. Se nos pegó lo de los venezolanos, Nico, nota. Bueno, tranquilo, que eso es de vieja data, 58. Uy, los diminutivos. Tenemos sopita de arrocito, carnecita, pollito, frijolitos, arrocito, huevito, ensaladita y pepsicolita. Asumir le diminutivo. A comienzo de un año, un simple gracias, negrito, un amigo. 01. Y ya, ahí vamos. Bueno, pero ya no voy a poner más música, yo estoy ya mareado, hermano. No, vamos con tranquilo. Notas. Es que esta es mi nota que me parece chévere, mira. Cayetano Martínez de Irujo, en la UCI tras ser operado de urgencia. su novia Bárbara Mirjani y su hermana Eugenia pendientes de su evolución. Los problemas de salud le han vuelto a dar un susto a Cayetano Martínez de Irujo. La tarde del pasado jueves, el quinto hijo de la duquesa de Alba, semejante luz en el desierto. Linda. Ingresaba en la clínica madrileña de la luz, donde el viernes fue operado de urgencia, y ya van 11 intervenciones. No me diga. 11. Al sufrir una nueva obstrucción intestinal. El conde de Salvatierra, de 58 años, fue intervenido por el doctor Enrique Moreno. Aquí voy con mis dudas. El doctor Enrique Moreno tiene 81 años. No sé, pero sí. No sé, ¿no les parece raro 8-1 para operar? Pero bueno. Pues sí, la verdad sí. O sea, su pulso perfecto. Que le han operado en anteriores ocasiones y que, según ha declarado el propio Cayetano, es como un segundo padre. El hombre que le salvó la vida, 81 años. No es los veganos, sino los vegestorios. Los vegestorios. ¿Cómo usted va a permitir que un señor de 81 años lo opere? No más. Sí, no hay posibilidad humana, pues ya está muy cucho. Bueno, vamos a darle paso a María Juliana Correa. Cuéntanos algo, por favor. Bueno, yo creo que esta nota le va a gustar a Nicolás Samper, porque se trata de... Bueno, es que imagínate, este programa está dedicado a Nicolás Samper. Totalmente, o sea. Totalmente. O sea, Laura, ¿qué hacemos, buscando, hermana? No, nada. Algo no, que le guste. Porque ¿qué hacemos? Mañana, Nicolás, no le abro el micrófono, es que de verdad. Y es que Lamborghini ha presentado cuál es su plan, cuál es su ruta para la descarbonización de sus futuros modelos. ¿Y cuál es? Quiere... Bueno, pues a partir del 2024, dentro de 3 años, todos los Lamborghini van a tener al menos una versión electrificada. Y un año después... Laura Hoyos, ¿tú tienes algún comentario al respecto? 2025. Sí. Llegará el primer modelo de Lamborghini 100% pero no la hagamos eléctrico. Seguir. Es refrita, corrijan a María Juliana, la dio Laura Hoyos ayer. Música. Exacto. En los originales. ¿Ah, sí? Uno trata, sí, pero claro. No garantiza. ¿Y en qué momento que yo no la vi? Corrección. Ah, porque tú te desconectas cada rato. Muchas gracias. Pero no, yo no me desconecto. Ahora el culpable soy yo. Sí, Laura, exacto. ¿Es correcto lo que dije? Pero es que no me han dejado terminar. Esto es un seguimiento. No, es que no hay que dar. ¿Seguimiento? Sí, exacto. Sí, tenemos 8 años todos aquí. Sí, sí, dientes pero de si leche, pues. Pero de hoy. Ok, está bien. Entonces, Laura subió a los periódicos. ¿Qué periódico compran? A ver, Laura, mira, por favor. Yo le voy a pedir es a Santiago Ángel que esté muy atenta a mi desempeño, ¿no? Porque pues me adelanté en el futuro. Total, claro. Y Santiago total, también. Total. Laura, ¿tienes una nota? Es que estoy muy tranquilo y mañana no va a ser lo mismo. Dime, ¿alguna sí, nota? Pues con el escritor japonés Haruki Murakami, que va a publicar el próximo 24 de junio un nuevo trabajo, que, bueno, es un nuevo ensayo, ¿no? Su primer ensayo en solitario sobre música clásica. Hay mucha gente que lo sigue a él mucho y que estaban esperando, pues, que se ganara el Nobel alguna vez. El pero bueno, candidato. Este... Si sigue con tanta vaina, sí. No se va a ganar nada, es que... Pues yo creo que es más la presión de la gente. Es que es muy fructífero, ¿no, Nico? Sí. Sí, es... ¿Saca mucha cosa? Uf. Bueno, pues este ensayo se titula... Vinilos de música clásica antiguos y maravillosos. Y consta de 360 páginas en las que Murakami... Pues escribe sobre 470 vinilos desde el punto de vista de alguien que ama y escucha la música clásica. Así que, pues para los seguidores de Murakami y que les guste la música clásica, pues muy pendientes en junio que va a lanzar este que es su primer ensayo. Bueno, Nico, usted cree, no sé si tiene alguna notica, pues hermano, yo cómo le niego a usted la palabra hoy. No, pues mire, le tengo esta historia, que es un experimento de esos que poca gente puede hacer, y lo hizo Kieran Higgins. Él vive en España y trabaja en una grúa, operando una grúa, y sufrió un accidente hace poco, la grúa o una de las manijas de la grúa le cercenó el dedo índice, le cercenó toda la primera falange del dedo. Y entonces, bueno, lo llevaron a la clínica, dedo, y entonces él dijo, venga, pero páseme un momentico el dedo que quedó. No, pero ¿para qué, señor? Nosotros votamos. No, tráigame el dedo. Entonces, él dijo, voy a conservar ese pedazo de dedo en un vaso con alcohol. Y así, pues, digamos, voy a cobrarle también al seguro, ¿no? Que mire lo que me pasó y ahí tengo la prueba del dedo, en fin. Pero se quedó pensando porque dijo, voy a llamar a la compañía de seguros. Tomó su teléfono y no podía desbloquearlo. Lo tenía activada la huella digital para desbloquear el teléfono. Entonces dijo, ¿qué hago? Cogió parte del dedo, el dedo que quedaba, lo puso sobre la huella digital para desbloquear la pantalla. Sangraba un poco, me imagino. Y claro, y ya tenía un olor purulento el dedo. Puso esa pequeña falange putrefacta sobre la pantalla de su teléfono y logró desbloquearlo. Así pudo llamar al seguro. Es mito que un dedo fraccionado no desbloquee un celular. Lo comprobó Kieran Higgins. Yo creo que ya es un momento de castigar a este tipo tan cansado. Es mejor repetir, corríjalo. Pues, que dar una nota de esas. Mucha nota. Ah, ¿te parece mejor repetir? Pero por supuesto. ¿Te parece que hablamos de repetir? Por supuesto. Ah, bueno. I corrected them, sir. No, eso es por bodrio, pero... Irresponsable en este programa. No, esa es una notaza. ¿La de Kieran Higgins? Notaza. Bueno, Nico, ¿tenemos el ganador del Twitter o hay que pensar mucho o no mucho? No, mire, el ganador del Twitter hoy, ¿qué fue? Del tema del día de hoy también, por supuesto. ¿Qué tendencia social te molesta más? Bueno, hubo varios ganadores, le cuento. Estuvo bastante, bastante nutrida la victoria de muchos aquí. Ganaron Alex Vargas. No, mentira, Alex Vargas no. JJ Montoya, discúlpenme ustedes. Odio a los políticamente correctos y su intento por crear una sociedad perfecta. Lo único que logran es una sociedad débil e incapaz de asumir el fracaso. José David Bello dijo, los hipsters con sus bigotes afilados o los otakus que no se bañan y lo políticamente correcto que no es enano sino bajitos de talla. Saludos al Roberto Vidales de la radio, Nicolás Amper y al Pablo Centrone de la dirección, Jaime Sánchez. José Villalba, que ahora todo el santísimo mundo monte en bicicleta. Deje de montar el caballito de acero para no seguir cayendo en el lugar más común de estos tiempos. Ya ni se puede subir a patios de tanta gente embutida en la carretera. A propósito, saludos a ese par de pedalistas de la mesa. Y termina ganando Laura, también. Laura, estás oyendo. ¿Qué? Es que hubo muy buenos tweets. Pero es que además está Nicolás. JR, la ridiculez de la corrección política con respecto a los empleos. Ahora son todos managers, leaders, creators. Cuando somos un poco de pobres con una carrera cara y endeudados para toda la vida. Esos son los ganadores. Laura, yo ya no. Muchos ganadores. Hoy tuve. No, pero ¿sabes qué? Hoy muy paciente tú. Uy. Ahora fui yo, pues. No, usted no ha hecho nada, Nico. Lo ha hecho la humanidad. ¿Usted, ¿sí ve? ¿Cómo se le ocurre que usted hace algo? Usted es un ídolo. Qué pena. Bueno. Santiago, ¿tú qué opinas? No, perdón, Santiago está fuera. Bueno. Bueno, vamos con el último arepaso de hoy. Mucha suerte a todos. Eso es todo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchas muchísima suerte a todos. Pero mucha suerte. Este tampoco se encuentra en internet, que a mí pues me produce algún tipo de ternura con las personas que dependen de ese producto. Mucha suerte a todos. Espere que es que no lo encuentro. Ah. ¿Cuánto pagó el presidente Joe Biden y su esposa como pareja por la renta del 2020 en Estados Unidos este año? ¿Cuánta plata en dólares? Impuestos. Es simple, ¿no? Menos uno para Laura Hoyos, menos dos, sí, y menos dos para Orlando Rivera. Ambos la menos correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana Correa, $300,000. Laura Natalia Franco, $3,000,000. Nicolás Samper, $18,000. Menos uno sin correccional para Laura Natalia Franco. El presidente Joe Biden y su esposa, leo la nota. La Casa Blanca divulgó el pasado lunes la declaración de impuestos del año 2020 del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se cumplió así con una tradición que incumplió Trump durante su mandato. Pagó impuestos, y lo declaró en una tradición casi ininterrumpida. Biden y su bellísima esposa, ojo Nicolás con esta chica. A ver. Con Jill, ¿no? Linda. Bueno, tranquilo. Los tipos tuvieron ingresos por $600,000 y pagaron $186,000 de impuestos. Sacó su declaración, pagó, desglosó y se fue. El tema es que él no ganó tanto dinero este año y el año pasado por estar en su campaña y porque no ejerció, porque él es conferencista y profesor de la Universidad de Pennsylvania. En 2019, Joe y Jill Biden, pues, ganaron eso y lo declararon, $186,000. Menos dos para los que no contestaron, Laura Hoyos y Orlando Rivera. Menos uno para Laura Natalia Franco. Nadie más tiene puntos. ¿Cómo quedó el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 15 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos, yo tengo un punto y Nico tiene 2 puntos. ¡Ay, Nico! Finalmente lo recuperamos hoy en una lucha fugaz al final. Bueno, si llegamos al final de los originales, hoy yo muy muy discreto, ¿no, Laura? Muy, muy bastante, emprendedor. Bastante paciente, muy zen. El día de hoy. A las 8 en punto El Sabor de la Noche con Emilio y tenemos tiempo para una canción más. Muchas gracias, Emilio. Por favor, deja tu programa en punta. Lo siento mucho, María Juliana, pero a veces yo no doy más música. Lo siento. Listo, los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, Avicii, una canción de su álbum True del 2013, Shame on Me. Shame on me, loving you, can't deny it's bitter true. Lies so sweet, but your love seems good, not proud, gasoline, go.